Esta mañana quiero hablar acerca de la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Pero si les pregunto qué es la Pascua, muchos podrán, no sé, es una celebración, una fiesta. Pero tiene que ver con Israel, sobre todo. Israel estuvo 430 años cautivo en Egipto. Cuando entró eran 70 personas y cuando salieron eran 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Se habían multiplicado mucho. Y cuando ellos entraron a Egipto, Dios proveyó de una manera que ellos podían ir a una tierra, la tierra de Gosén. Una tierra muy fértil, muy buena, y ellos habitaron ese lugar. Y el tema era un poco que los egipcios odiaban o no los veían de buen agrado a los nómadas, porque los nómadas vivían junto con sus ovejas. ¿Y quién conoce una oveja? A ver, ¿quién estuvo cerca de una oveja? ¿Quién la acarició y luego olió su mano? ¿Sí? El olor es bastante fuerte, bastante penetrante y a veces hasta desagradable. Por lo tanto, toda esta gente, al ser nómada y pastores de ovejas, olían a ovejas, y no era un perfume muy agradable para los egipcios, que tenían una cultura bastante avanzada. Y lo interesante, el milagro es que permitieron que entraran a Egipto toda esa familia. Estaba en ese momento en apogeo, en plena gobernación, un hijo de Jacob, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el Benjamín? Soy sordo. José. Por lo tanto, Dios lo utilizó. Y es interesante cómo Dios va manifestando su misericordia. Ahora, ese pueblo vivió ahí. Y cuando yo leo las Escrituras y veo las amonestaciones constantes, cuando predico, cuando los pastores predican y constantemente amonestan al pueblo a que presten atención, a que corrijan sus vidas, todo esto. Y esto no es una novedad, porque el ser humano es muy afecto a olvidarse de las cosas de Dios. Yo no sé por qué es, pero si nosotros no nos congregamos todos los domingos, si no nos obligamos a venir, cuando faltamos 3 o 4 domingos, luego nos empieza a costar un poquito ya. Y cuando más faltamos, más nos cuesta todavía. Nuestra carnecita nos dice, quédate en la cama, total, tenés que madrugar todos los domingos. Y un domingo, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Me están obligando a hacer algo que yo no quiero. Pero qué bueno que tengamos esto en nuestra mente. El domingo para el cristianismo occidental es el primer día de la semana. Es el día que nosotros nos reunimos para cantarle a nuestro Dios, traer nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento por lo que Él hizo, hace y hará por nuestras vidas. Porque Cristo hizo una promesa que nadie, ningún filósofo, nadie pudo hacer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo tienes que creer. Por lo tanto, vale la pena, porque si cuando yo tengo alguna nanita, algo que me está molestando, tengo que pensar, tengo que ir al médico, no sea que sea esto, sea lo otro, o sea aquello. Yo a usted y todos, porque queremos sentirnos bien. Esto es por un tiempo, 70, 80 años. Pero Cristo te ofrece la eternidad, que la pases con Él. Y es un plan que Dios preparó. Cuando Cristo fue introducido, el cielo, el confirmamiento se conmovió. Los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas y en la paz y buena voluntad para con el hombre. No para el hombre buena voluntad, no existe eso en la Biblia. La buena voluntad vino de parte de Dios para la humanidad. Aleluya. Los ángeles Dijeron, por fin se ha decretado, se ha dado aquello que nosotros sabíamos que Dios tenía en secreto. Él estaba preparando algo. Él lo tenía en el plan del mismo momento que el hombre se alejó de Dios. Él no lo abandonó, sino que preparó un medio para que pudiese ser salvo. Pero ya no iba a ser una ley escrita en una tabla, en un libro, sino que esa ley iba a estar en cada uno de nuestros corazones. Al Señor sea la gloria. Por eso el Evangelio es difícil de poder practicarlo si no nos convertimos a Cristo. Si usted es un convencido, usted no va a poder practicar las leyes de Dios, porque humanamente no le damos importancia. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que disfruta de la palabra, aquel que disfruta las bendiciones, hace todo tipo de esfuerzo. Estos días nuestra hermana Marina, una vecina, preguntó, ¿qué hacen ustedes todos los domingos ahí? No nos escuchan cantar, parece, no sé, estos locos cantan. Dios dio este modo de alabar a Dios. Los salmos no eran recitados, sino cantados. Solamente que la melodía que tenía oriental a nosotros no nos agrada. Es una melodía un poco monótona, no tiene mucho gusto. Nosotros somos de otro ritmo, lo que sea. Pero Israel cantaba los salmos. Israel festejaba las cosas de Dios. Pero así también se olvidaban. Constantemente Dios los tenía que amonestar. Le dice, no se olviden de mí. No sirvan a dioses ajenos, porque los voy a castigar, me van a irritar. Y hermanos, y esta amonestación sigue para este tiempo. Alguien podrá decir, yo no estoy sirviendo a dioses ajenos, pero tampoco sé si está sirviendo a Cristo. El venir cada tanto a la iglesia como una obligación no es servir a Cristo. Tu vida tiene que estar todos los días impregnada dando gracias a Dios. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando trabajas, cuando caminas, cantando en el corazón, glorificando a Dios. Aleluya. Por lo tanto, debemos tener esto en nuestro corazón. Aleluya. Al Señor sea la gloria. Hermanos, y Dios, para sacar a Israel del medio de Egipto, tuvo que hacer un milagro. Y de las plagas, la última, la mayor de todas, la muerte de todos los primogénitos. Dios le dijo a Israel, a través del siervo Moisés, busquen un cordero sin mancha, sin tacha, sin quebradura, y me lo presentan. Lo comen vestido apresurado. Es la Pascua. Esa noche el ángel de Jehová iba a pasar por todo Egipto, y donde hubiera los dinteles de la puerta pintada con sangre de ese cordero inmolado, el ángel de la muerte pasaba de largo, y donde no tenía esa marca entraba y moría el primogénito. No importa que fuera israelita, que fuera egipcio. Creo que muchos israelitas perdieron a sus primogénitos porque no creyeron plenamente en las cosas de Dios. Porque cuando Faraón empezó a apretarlos, se le agarraron contra Moisés. Has venido con estas cosas y mira, nos han dado más carga, más trabajo todavía. No estaban peleando por su libertad. Aleluya. Y tú estás peleando por la libertad de tu vida. Cristo vino a darte libertad, pero tú tienes que pelear por ella. Te tienes que interesar. Quiero ser libre. Libre de las ataduras. Libre de la falta de fe. Porque esto no es algo que nosotros querramos. Mi naturaleza humana me dice, lo que veo, lo creo. Y lo que no veo, no lo creo. Y nos cuesta. Hermanos, si Israel salió de Egipto con mano poderosa, los egipcios, con tal que se fueron, les dieron vestido, plata, oro, comida, le dieron todo. Tal es así que salieron hasta con las bolas de masa sin leudar, cargado en los hombros, y en el desierto hicieron panes para poder comer porque no tuvieron ni siquiera tiempo de asarlo. Así será la venida de Cristo, hermanos. Y tenemos que estar preparados. Cristo dijo, velad, velad para que no entréis en tentación. Y es una advertencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y luego dejó escrito el profeta. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado. Y en la iglesia practicamos esto, no le damos la Santa Cena a los incircuncisos, aquellos que no se han arrepentido ni se han bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es el cumplimiento de la Sagrada Escritura, porque es una fiesta íntima para el cristiano. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aleluya. Y ya yendo al Nuevo Testamento, hermanos, encontramos que Cristo, luego de celebrar la Pascua, Él, un día primero de la semana, a la madrugada, resucitó. Fueron las mujeres a ungir ese cuerpo. Yo me hago esa escena, no sé si ustedes. Así fueron llorisqueando, lamentándose. Se nos fue el maestro. No está más entre nosotros aquel que nos consolaba, nos daba palabras de aliento. Lo mataron. Pero Cristo le dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Pero no estaban creyendo. Igual que hoy. Le buscamos la vuelta. El gato tiene cuatro patas, la cola es cola, no pata. Pero nosotros le buscamos la quinta pata al gato también. Así es el ser humano. Le cuesta creer. Le pone objeción. Hermanos, el profeta Isaías escribió 700 años antes que aconteciera la pasión de Cristo. Describió el padecimiento de Cristo y ellos son ciegos, no lo ven. Y muchos hermanos son ciegos y no lo ven. Hermanos, debe arraigarse en nuestro corazón, nuestra fe en Jesucristo. Y hasta si es fanático, sin dañar, sea fanático, pero no para los demás, sea fanático para sí. Sea un cristiano fiel, viva el cristianismo así como lo entiende en la Escritura, pero no pretenda que lo haga el otro, porque cada uno recibe revelación de parte de Dios para sí mismo, no para los demás. Cuando Dios me habla es para mí. Y no le ando buscando la vuelta, ve a quién le cabe este latigazo. Les conté muchas veces que mi papá era un hombre analfabeto, pero a veces era muy sabio y muy inocente. Él decía, él se sentaba en el primer banco, y eso me lo contó un pastor que estuve compartiendo un seminario con él. Cuando escuchó mi apellido, yo tuve un miembro que se llamaba Foltz. Digo, ese era mi viejo seguro. Era bravo el gringo, ¿no? No, era buena persona. Pero él estaba sentado y dice, a mí me gusta cuando los pastores dan leña. Le digo, sí, pero a usted no le pegan una. Porque todo palo que viene usted lo esquiva y lo mira de atrás. Agárrate esta es para vos. Porque él se daba vuelta y lo miraba al uno. ¿Y qué haces ahora? Y cuando el pastor no predicaba como le gustaba, se hacía el dormido. Sentaba en el primer banco y roncaba adrede. No estaba dormido, pero dice que aprenda a predicar, que diga las cosas como tienen que ser. Pero él no las quería cumplir. Al Señor sea la gloria. Y hay muchos así. Pero Dios juzga la inocencia de nuestra vida. Una persona con un poco de cultura, un poco de conocimiento, no hace esto porque sabe que está haciendo el ridículo. Es el hazme reír de todos. Y nosotros debemos estar seguros en nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 20, Me voy a apurar un poco para no ser muy extenso. El verso 24 dice: pero Tomás, llamado el Dínimo, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no estaba? Había faltado. Pero evidentemente los apóstoles se habían reunido y él era uno de los apóstoles también. Pero ese día, total, lo mataron a Cristo, ¿para qué voy a ir? ¿Qué me van a contar ahora? Y se encontró con una sorpresa. Había pasado algo que a él le resultó difícil creer. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y me metiere mi mano en el costado, no creeré. Ustedes son muy inocentes. Está bien muerto, muy muerto, lo vi cuando lo pusieron en el sepulcro y rodaron una gran piedra adelante. No, pero lo hemos visto, estuvo con nosotros. Por favor, ustedes ya están viendo visiones, tienen tantas ganas de ver a Cristo que están soñando ya. ¿Estás soñando con ver a Cristo, hermano? Haces bien, sueña con las cosas de Dios. Sueña lo que vas a hacer en el futuro. Yo cuando era más joven decía, bueno, pero si en el cielo no hay nada que hacer, yo me aburro. Me acostumbré a trabajar desde muy pequeño. Así que cuando un día de fiesta que no se hace nada, nada de nada, y no puedo inventar nada, me canso peor. Me paso de silla en silla, de sillón en sillón y termino más cansado que yendo a trabajar. Y tengo ganas de hacer algo, inventar algo. Y bueno, por ahí me voy al galpón y encuentro algo para inventar. Aunque sea doblar un fierrito o algo por estilo, pero algo para hacer. Y si en el cielo no tengo nada para hacer, me voy a aburrir. Pensaba yo, alguno que es santiagueño dirá, allá quiero estar. Porque dice que fue un predicador a Santiago y se convirtieron 250.000 santiagueños, decía este Landricina. ¿Y cómo fue ese? Y porque le dijeron, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que os haré descansar. Y los santiagueños dijeron, allá quiero estar. No sé si es cierto, pero el santiagueño no es así. Son los tucumanos que le hacen mala fama. Nada más. Porque allá hace calor y le garantizo que por el mediodía usted no va a ser muy ni coqueto ni muy contento salir. Usted va a levantar los narices hacia arriba buscando un poco de aire fresco y no lo va a encontrar. Y hay que acostumbrarse al primer tiempo. Hermanos, no te acostumbres a vivir una vida disipada en este mundo, porque el Señor viene a recoger a aquellos que lo están esperando. Si lo estás esperando, di gloria a Dios. ¡Aleluya! Tomás tenía su incredulidad. Había estado 3 años con Cristo. ¿Tú cuántos llevas? ¿Cuántos años llevas con Cristo? Y tienes la misma incredulidad. A veces nos asalta Satanás el diablo. Nos pone en la mente y decimos, ¿será cierto? ¿No será que yo tengo una necesidad de creer en algo? Y estamos creyendo en algo que no es real. Pero hermanos, cuando vamos a las Escrituras, dice Asaf, hace allí en su precioso Salmo 72, cuando vi que los impíos progresaban, me dije, en vano me he limpiado y santificado, porque el impío recibe las bendiciones con creces. Y yo aquí estoy padeciendo la necesidad y la angustia de esta vida. Pero cuando entré al altar, me di cuenta qué necio que soy, porque vi el fin de ellos y vi lo que Dios tiene preparado para aquellos que esperan con Él, y pudo alabar a Dios. Y esto a veces nos ocurre a nosotros, hermanos. A veces las necesidades, los problemas, las dificultades nos apabullan y no logramos resurgir en nuestra vida. Pero tenemos que saber que hace más de 2000 años Cristo resucitó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero Tomás, 8 días después, de esta circunstancia estaba Tomás. Y se presentó Cristo una vez más con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Yo creo que salieron disparando. Estaban las puertas cerradas. ¿Por qué estaban cerradas? Porque tenían temor de los judíos. Si habían matado a Cristo, lo iban a matar yo también. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado, dichosos aquellos que no me vieron y creyeron. Diga aleluya. Porque usted no ha visto a Cristo, pero sí los hechos, los testimonios de Cristo. Y hoy usted puede glorificar a Dios. Y Cristo dijo: bienaventurados, dichosos aquellos que no me vieron y creen a mi palabra. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Encontramos, hermanos, en el capítulo 21, que Jesús le habla a Pedro luego de resucitado. Pedro dijo: me voy a pescar, no tengo nada para hacer, Cristo está muerto, me voy a pescar. Y le dijeron otros discípulos: vamos contigo, vamos a pescar, total ahora no tenemos nada que hacer. Y en un momento dado no pescaron nada, y alzando sus ojos vieron en la playa a alguien. No eran barcos, eran pequeñas lanchas, pequeños botes. Estaba Cristo con fuego encendido esperando. ¿Pescaron algo? Tráiganlo, pónganlo en las brasas. No pescamos nada. Tiren la red a la derecha y me van a contar. Hermanos, Pedro y los discípulos obedecieron. Y dice que sacaron 153 peces. Por eso no era grande esto. Y era tan pesado que no la podían sacar arrastrando. Y cuando Pedro lo vio, no esperó a que llegaran los botes a la costa, sino que él se lanzó al agua a nadar rápidamente. Y Cristo le hace la pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, que yo te amo. ¿Más que estos? Si Cristo te pregunta en esta mañana, ¿me amas? ¿Más que todo lo que te rodea? Es una pregunta que a veces tenemos que decirle. ¿Qué mujer le agrada que su esposo le diga que la ama? Levante la mano. Y los demás no sean mentirosos, o nunca se lo dijeron. Yo sé que a mi esposa le gusta, aunque me mienta, dice. Yo sé que es una necesidad. Y a mí ella me sorprende cuando me dice: te amo. ¡Wow! Me está gustando. No estoy tan viejo, todavía rompo algún corazón. Y veo que me agrada. Y trato de agradarla también. Hermano, ¿has hablado alguna vez en oración en Cristo? Decirle: Señor, te amo. ¿Se lo has dicho? Capaz que dije, nunca se me ocurrió decir: Señor, te amo. Porque Él dijo que te ama. Cristo sí te dijo que te ama. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y te amo tanto que di mi vida por ti. Derramé mi sangre para que tú puedas vivir a través de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que con el corazón se cree, más con los labios se confiesa para salvación. Si tú tienes algún sentimiento para Cristo, díselo con tu boca, porque tu corazón lo cree y el diablo tiene que escuchar, porque él no puede leer tu conciencia. Y él tiene que enterarse que tú amas a Cristo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No éramos amigos de Cristo, éramos enemigos, mas él pagó el precio por nuestra vida. Y a Pedro le fue dicho: apacienta mis ovejas. Él era muy soberbio y fue bajando los decibeles. Hasta el último puedo decir: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y esto es para todos, hermanos. Nosotros debemos apacentarnos los unos a los otros. Debemos interesarnos por la necesidad de los hermanos. Usted no puede pasar por la iglesia sin conocer a su hermano, sin saber dónde vive ni cómo vive. No intrometiéndose en problemas familiares, pero al menos que sepa que el hermano está teniendo alguna necesidad y necesita que oremos por él. ¿Estás orando por algún hermano? ¿O buscas lo de afuera? Porque a veces alguno viene y dice: hermano, oren por fulano tal, porque tiene esto, otro. ¿Conoce a Cristo? ¿No lo conoció? Primero dele a Cristo para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, que sufra las consecuencias hasta que se arrepienta, porque Dios llama. Así dice el profeta: en noches de sueño, donde Dios nos habla y nos amonesta, y a veces en la enfermedad, donde los manjares más apetitosos, nuestro cuerpo los rechaza, donde no se veían los huesos, empiezan a verse los huesos, para que alguien llamado elocuente vaya y le dé el mensaje de Cristo, para que se arrepienta y su carne vuelva a ser como la de un niño. Es promesa de parte de Dios y es nuestro trabajo de protegernos los unos a los otros, amonestar a aquellos perezosos que se congregan cada vez que tienen un problema. A lo mejor Dios me escucha y Él es tan misericordioso que te va a escuchar, pero va a ser para tu condenación, porque el día de mañana Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con todo lo que te di? No te engañes, por lo tanto. Redime tu alma. Sirve a Dios con fidelidad. Gózate, alégrate hoy en la salvación. Mi esposa dice: yo sé que tengo muchas promesas, pero a veces digo: Señor, ¿por qué no me pasas alguna en este tiempo? Quítame alguna de las penitas que tengo y vuelve. Hermanos, Dios te espera para no solo bendecirte, para rebendecirte. Para rebendecirte. Vale la pena el esfuerzo que estés haciendo. El sacrificio que estés haciendo para liberarte de los vicios, de las malas costumbres, de las malas cosas. El Evangelio educa. Aleluya. Aleluya. Allí, para terminar ya en 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe a los hermanos, a los corintios, amonestándolos para que hagan una vida sana, conforme a la ley de Dios, para que nadie se engañe. No le voy a entrar todo en el tema, pero el capítulo 5 usted lo puede leer. Dice el capítulo 5 de 1 Corintios, versos 7 y 8. Aleluya. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado. Perdón, esto leí en Romanos. Dice el capítulo 5: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dios los bendiga en esta mañana y sepan que Cristo resucitó. Él es nuestra Pascua. Por lo tanto, gócese usted. Israel sigue esperando. Nosotros estamos disfrutando al Mesías que venía para ellos. Ellos rechazaron, gracias a Dios, y vino a nosotros. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, luego Dios comenzará a tratar nuevamente con Israel y nosotros seremos libres. Hemos vencido a Satanás por nuestra fe en el nombre de Jesucristo. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Aleluya. Cuéntele a Dios lo que necesita. Cuéntele a Dios cuáles son los motivos por los cuales usted ha venido en esta mañana. Que no sea una mera costumbre, sino que usted sienta la unción del Espíritu Santo de Dios. Sabe, hermanos, que el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros para confirmar el Evangelio en nuestras vidas. Cuando me asaltan las dudas, que también a mí me asaltan, recuerdo en la bendición de Dios de haberle adorado y glorificado, algo que no pude ni se me ocurrió inventar, que es la unción del Espíritu Santo. Digo, gracias, Señor, porque has dado testimonio a mi vida. Y si aún tú no lo tienes, ¿qué estás esperando? San Lucas dice que debemos pedirlo. Por favor, quédense quietitos, ya que no hemos terminado todavía. Me perturban cuando entran y salen. Voy a poner una red ahí atrás con una descarga eléctrica. Cada uno que pasa, ¡pah!, para que se acuerde que se tiene que quedar. Hermanos, no debemos dar lugar al diablo. Terminamos temprano, tiene tiempo para conversar, para felicitarse, para abrazarse, para besarse, todo lo quiere. Pero en este momento estamos en la presencia de Dios. Por lo tanto, alabémosle con corazón sincero, seamos agradecidos. Levante sus manos y diga gloria a Dios. No porque yo se lo diga, sino porque usted lo siente. Que el poder del Espíritu Santo lo motive a la adoración y alabanza.